Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí estamos un día más en Ojos de Oriental, otro martes. Y bueno, los que nos seguís en Facebook ya habréis visto pues de lo que vamos a hablar hoy. Hoy nos toca yoga, siguiendo pues esta serie de programas que estamos haciendo sobre el cuerpo y la mente, sobre deportes y actividades provenientes de Asia. Y para ello, pues como todos estos días, contamos aquí con una profesional de ello, María Jesús Baneto. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Y también me acompaña hoy Celia Corral. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, y bueno, antes de empezar con el tema, como siempre, vamos con las noticias. Yo soy Óscar Gómez Royán y comenzamos. Un bombardeo de la coalición antiyihadista causa la muerte de 52 civiles en Siria. El pasado viernes, una coalición internacional antiyihadista, encabezada por Estados Unidos, produjo una serie de ataques en la provincia de Alepo, al norte de Siria, que dejaron sin vida a al menos 52 civiles, entre los que se encontraban 7 niños. Este suceso deja el mayor número de víctimas civiles desde que a finales de septiembre Estados Unidos y sus aliados árabes empezaran a atacar juntos las bases del Estado Islámico en Siria. Desde entonces y hasta el viernes pasado habían fallecido 2.000 combatientes del Estado Islámico y 66 civiles. Además de las víctimas mortales, muchos civiles sufren también problemas respiratorios y enfermedades pulmonares a consecuencia de los ataques con gas de cloro que utilizan las fuerzas del régimen sirio. El rey de Arabia Saudí prepara la sucesión al trono de su hijo. El rey saudí, Salman, ha destituido al príncipe heredero, Mukrim, hermano del rey, y ha preparado el camino para la sucesión de su hijo favorito, Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman, que aún no ha cumplido 30 años, ya había desempeñado los cargos de ministro de defensa, jefe de la corte real y presidente de una comisión encargada de supervisar el desarrollo económico del país, y ahora, además de futuro rey, ha pasado a estar, por orden de su padre, al frente de la empresa nacional de petróleo. El rey Salman, además, ha sustituido al ministro de Exteriores, Saud al-Faisal, por el que hasta este momento fue embajador en Washington, Adel al-Jubeir. Estos cambios significan un importante salto generacional. 8 personas son condenadas y ejecutadas en Indonesia por narcotráfico. 8 condenados por delitos de narcotráfico, 7 de ellos extranjeros, 3 nigerianos, 2 australianos, un ghanés y un brasileño, fueron finalmente ejecutados el pasado martes a pesar de la presión diplomática de varios jefes de Estado. Los reos fusilados habían sido condenados por tráfico de cannabis, cocaína o heroína. La condena a muerte en estos casos se debe al endurecimiento de la ley indonesia con respecto al tráfico de drogas vigente desde 2013. Desde entonces, varias personas han sido ejecutadas a favor de esta cruzada contra las drogas. Las autoridades indonesias han afirmado mantener y cumplir su sistema judicial por encima de la presión internacional. Irán captura y apresa un buque estadounidense. El pasado martes, un barco procedente de las Islas Marshall fue apresado en el estrecho de Hormuz por las autoridades navales de Irán. Según los medios de comunicación iraníes, la captura del barco fue ejecutada por orden judicial de un tribunal iraní. Este suceso ha sido interpretado por Estados Unidos como una provocación y podría conllevar un paso más hacia la separación entre Irán y Estados Unidos, tras la tentativa de acuerdo sobre el programa nuclear iraní que parecía alcanzarse hace 3 semanas. Muy bien, pues como decíamos, estamos aquí con María Jesús, que bueno, nos viene a contar un poquito sobre yoga, pero bueno, ¿quién es María Jesús? Pues María Jesús practica yoga desde edad muy, muy temprana, y no solo eso, sino que también se ha formado en quiromasaje y en reiki. Se formó con yoga en el CEISI, en el Centro y Escuela de Yoga y Salud Integral. Y bueno, desde entonces practica y enseña en algunos centros, en gimnasios, etc. De hecho, es mi profesora de yoga. Y bueno, no solo eso, en el año 2005 se formó en masaje chino en la Escuela Superior de Técnicas Parasanitarias. Uh-huh. Y bueno, hablando de Reiki, pues es maestra en los sistemas Usui japonés y tibetano tántrico. Muy bien, ¿qué tal estás? Muy bien. Pues yo creo que, bueno, vamos a empezar por lo sencillo. Hace unas semanas estuvimos aquí con un invitado y le dijimos, bueno, cuéntanos qué son las artes marciales. Digo, aunque creo todo el mundo sabe, él dijo, no. En realidad todo el mundo cree que sabe lo que son las artes marciales, pero están equivocados. Cuéntanos qué es el yoga. Bueno, pues yo creo que para explicar lo que es el yoga habría que empezar por explicar qué significa la palabra yoga, de dónde viene yoga. Yoga viene de la raíz verbal yug, que significa unir o integrar. Es una filosofía de vida o un sistema que pretende integrar tres niveles: el físico, el mental emocional y el espiritual. Y bueno, el yoga que nos ha llegado a Occidente es un yoga más bien físico, es el Hatha Yoga, es el yoga que nosotros hacemos, ¿no? Y son una serie de ejercicios, pues, que nos ayudan a integrar estos tres aspectos. Y bueno, ¿cómo nació el yoga? Pues no está muy claro, porque hace muchísimo tiempo que nació el yoga. Se cree que hace unos 5.000 años, en la región de Mohenjo-Daro, que sería el actual Pakistán, pues encontraron unas tablillas de arcilla, pues de unas personas haciendo posturas como de meditación, y se cree que ahí surgió el yoga. Pero no es hasta 200 años antes de Cristo que se crea el primer tratado de yoga. Lo creó un maestro, un yogui, que se llamaba Patanjali, y fue el que se encargó de sintetizar y de recopilar toda la información que había de yoga, y gracias a él nos ha llegado el yoga como nos ha llegado. Es probable que el yoga en su origen no fuese parecido ni siquiera a lo que conoció Patanjali, porque hace 5.000 años no estaban los mismos pobladores en la India. Estaban, pues, otros pueblos, los drávidas, que eran naturalistas, matriarcales. Y en la época de Patanjali, pues, ya habían sufrido la arianización, ya las invasiones de los pueblos indoarios, con otra cultura, con otras creencias, que evidentemente tuvieron que influenciar al yoga también. Y vale, el yoga entonces pensamos que nace en Asia hace unos 5.000 años. ¿En qué momento llega a Occidente? Pues llega más o menos en el siglo XIX. El primer o la persona más importante en introducir el yoga en Occidente fue Vivekananda, un maestro yogui de Calcuta, y a partir de ahí, pues, lo introdujo en Estados Unidos, si no me equivoco, y bueno, pues después llegó al resto del mundo, ¿no? Del mundo occidental. ¿Y a España? España hace relativamente poco, porque aquí tuvimos, pues, un franquismo y una dictadura. Uh-huh. Y más o menos hace 45 años, no más. Y las escuelas, yo creo que la escuela más antigua aquí en España es la de Sivananda, junto con Ramiro Calle, son los dos pioneros del yoga. Y entró con mucha dificultad, porque al principio, claro, aquí estábamos muy cerrados. Todo esto de Oriente, pues, era desconocido, ¿no? Por las circunstancias del país. Claro. Entonces, cuando entró el yoga, a pesar de que entró la parte física, la parte de las posturas de yoga, ¿no? Las asanas. Uh-huh. Entró y la gente, claro, decía, esto que es brujería. Todo el mundo tenía miedo que fuese una secta. Fue muy difícil. Uh-huh. Que la gente lo viera con naturalidad, con la naturalidad con la que lo vemos ahora. Claro. Y bueno, ya que dices la palabra, ¿qué son las asanas? Pues las asanas son los ejercicios físicos o posturas físicas que practicamos en yoga. Es una pequeñísima parte del yoga. El yoga es muy amplio, muy amplio. Tiene meditación, ejercicios de concentración, contempla hasta la alimentación. Uh-huh. El yoga es una pequeña parte y quizá porque somos capaces de concebir más esa parte, fue la que entró en Occidente. Es muy difícil pues concebir los mantras así de primeras, ¿no? La parte quizá más espiritual del claro. yoga. Para nuestra mentalidad es más fácil identificarnos pues con unas posturas físicas que te aportan una paz y un bienestar. Claro. Y bueno, contando que viene de Asia, ¿qué unión tiene el yoga con la filosofía oriental? Sé que es una pregunta bastante complicada. Y que podrías estar hablando de esto bastante, pero bueno. Yo creo que el tema es la visión, la forma que tiene Oriente de ver la vida, ¿no? El yoga y generalmente todo lo oriental mira mucho hacia el interior, uh-huh. el autoconocimiento, la autoobservación, para desarrollarse como ser, ¿no? En Occidente hay la mentalidad contraria, incluso a nivel religioso, las religiones judeocristianas siempre se basan en un Dios que está fuera, uh-huh. entonces tú si estás mal, si estás afligido, le pides a ese Dios que está fuera y te ayuda ese Dios de fuera. En Oriente esto es un poco diferente, es meterte dentro, para los orientales la chispa divina está dentro, entonces es conectarse con el maestro interior y conectarte con eso para evolucionar y para crecer. Es la visión del interior, no el exterior. Y también tiene cierta unión hacia la naturaleza, etcétera, o no tanto, es más de cara al interior que de cara al exterior, a la hablando, conexión con hablando el del universo, sintoísmo, ¿no? Hablando un poco así. Ahí el yoga tiene cierta conexión, pues eso, de cara al exterior, de cara a la naturaleza, una conexión con la naturaleza o algo así, o nada de eso. Hombre, de una forma indirecta sí, porque el yoga te conecta con todo. Además se genera una empatía y una conexión cuando practicas yoga hacia todos los seres y hacia todas las cosas. No se desvincula, no separamos, el yoga integra, unión, ¿no? Recordábamos unión, integración. Muy bien, y cambiando un poquito, a ver, hay cierta confusión, todos lo sabemos, el otro día hablábamos con nuestro invitado David un poco uh-huh. de esta confusión que existe entre Qigong, yoga, Pilates, las personas que, bueno, lo practicamos y, bueno, y los que enseñáis especialmente, más o menos sabemos por dónde van las cosas, pero en general la gente tiende a confundir las cosas. Pilates y yoga especialmente, yo tengo la impresión, todo el mundo, cierto. Hago pilates, eso es igual que yoga, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el pilates sale del yoga, ¿no? El pilates es algo moderno, es de principios de siglo, uh-huh. lo creó Joseph Pilates, y es un entrenamiento personal, es una mezcla entre ejercicios de yoga y ejercicios de rehabilitación, también para conseguir el bienestar, pero le falta, por un lado, la parte de la integración de la que hablábamos antes, del mirarse al interior y del conectarse. No tiene esa esencia tan profunda quizás que tiene el yoga, con esa cultura detrás que respalda el yoga. Y nada, tú haces tus ejercicios de pilates, te sientes muy bien y te vas a tu casa, pero el yoga significa llevarlo a la práctica, llevar después esa calma a la vida real y cotidiana, ¿no? Por otro lado, las respiraciones, por ejemplo, en pilates son distintas que las de yoga. Y la presencia. Tú si estás en una postura de yoga, en una asana, y si tú estás estirándote hacia tu pierna, tú estás en tu pierna, en presente, con conciencia. No puedes estar pensando en lo que vas a comer por la noche o a dónde vas a pasear mañana, ¿no? Entonces este grado de presente, de meditación, está en el yoga y no está en el pilates. Igual que la misma meditación en sí misma. También es de yoga y no de pilates. Claro, supongo que tiene mucho que ver con el origen. O sea, pilates creo que nació en un campo de concentración, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. De cara a la situación en la que estaban para no perder forma física. Uh-huh. ¿Y con Qigong? Bueno, es que no tiene nada que ver porque yo creo que primero, el origen, Qigong, si no me equivoco, es chino, ¿no? Sí. Y está más relacionado con las artes marciales, ¿no? Más o menos. Bueno, eso Es que ahí me pillas más a mí porque. te cuenta mejor Celia. Bueno, no es un arte marcial, en realidad también es un ejercicio de relajación y tiene mucho en común con el yoga, pero la cultura que lo respalda es completamente distinta. Entonces, según nos comentó David cuando lo entrevistamos, precisamente hablando de Qigong, son dos disciplinas que se respetan mutuamente, ¿no? Y tienen un equilibrio mutuo, pero son simplemente distintas porque tienen distintos orígenes. Es que menuda pregunta, Óscar. Bueno, siempre nosotros antes del programa podemos hablar un poquito, sí, si quieres podemos hablar, pero a mí me gusta ser un poco más espontáneo y bueno, poner a los invitados un poco así. Así que bueno, pero interesante la pregunta. Vale, Y la respuesta. y pasando más a lo práctico, ¿cuáles son los beneficios de practicar yoga? Pues muchísimos. A nivel físico, pues por ejemplo, los tienes orgánicos, porque con las posturas de yoga se masajean órganos, se presionan órganos que hacen que funcionen mejor. O sea que a nivel orgánico, a nivel visceral, viene muy bien. A nivel muscular, también, porque consigues más flexibilidad, más elasticidad, también mejora el sistema circulatorio sanguíneo y linfático. Y luego a nivel mental, pues uno se concentra mejor, también está más relajado. Y a nivel emocional también, porque te da la capacidad de afrontar las cosas más fácilmente de la vida, de generar un espacio entre las cosas, ¿no? De adaptarte más, te da una flexibilidad emocional también y te da una calma y una quietud que te hace sentirte bien y estar en equilibrio. Y en el sentido terapéutico, de cara a enfermedades. También, pues porque si tienes una dolencia y con yoga, pues puedes, imagínate, una hernia discal, ¿no? Puedes fortalecer la musculatura y así hacer que esta hernia no te vaya más, no te duela, ¿no? Se rejuvenece con el yoga, se dice. Así. Sí. Bueno, entonces habrá que practicar más. Sí, yo empecé joven y bueno, pues el secreto de la eterna juventud. Muy bien, y bueno, vamos a pasar un poco hacia la actualidad. Bueno, esta es una pregunta que he hecho a los invitados que han estado por aquí hablando sobre estos temas. ¿Se ha convertido el yoga en una moda hoy en día? El yoga es una moda que no pasa de moda. Parece un eslogan publicitario. Porque es verdad, porque desde que entró en Occidente no ha dejado de aumentar y de ir a más, y yo creo que es porque funciona, ¿no? Y sienta bien. Cada vez hay más estilos de yoga, hay más gente interesada en el yoga, y creo que es una moda que no pasará de moda, porque funciona. Lo que funciona siempre permanece, lo que no permanece es lo que no vale, ¿no? Claro. Pasa un poco como con la música. Los músicos que son muy buenos permanecen en el tiempo y recordamos grandes éxitos, ¿no? Los clásicos, Pero, ¿no? exacto, pero los que salen hoy, que son así un poco, pues la canción del verano, dentro de unos Claro. años no nos vamos a acordar. Claro. Y por curiosidad, porque se me ha olvidado preguntar antes, comentaste que aquí lo que se practica normalmente es Hatha Yoga. Sí. ¿Podemos encontrar en general en Occidente todos los tipos de yoga o solo nos ha llegado este Hatha Yoga? Hay más estilos de yoga. Sin embargo, hay otros yogas que se ven menos. Seguramente los haya, pero desde luego yo no he visto que se impartan, por lo menos con la facilidad que se da el Hatha Yoga o el Ashtanga Yoga. Por ejemplo, hay yogas que no son físicos. Directamente no hay posturas de yoga en ellos. Está el Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento, el Karma Yoga, que es el de la acción desinteresada, o el Bhakti Yoga, que es el de la devoción. No hay posturas de yoga, es otro estilo de yoga totalmente diferente. Estos yo no los he visto. He visto siempre el yoga enfocado más a lo físico, quizá un poco más a lo espiritual o a lo mental, dependiendo pues quién lo dé o la escuela, pero más tirando a las asanas, a las posturas. Y bueno, esta introducción en Occidente, introducción hoy en día a yoga, está en gimnasios, está en todas partes. ¿Crees que ha hecho que se pierda la esencia del yoga? ¿Se mantiene lo que es? ¿Se ha quedado un poco en algo banal? ¿Cómo ves tú esta situación? Yo creo que el yoga no puede perder la esencia porque la esencia no se puede perder, la esencia es esencia, ¿no? Hay que ver el yoga como una fuente, ¿vale? Como una gran fuente y cada uno bebe el agua que necesita, no se la tiene por qué beber toda. Entonces, por ejemplo, en un gimnasio, la gente que va a hacer yoga en un gimnasio, pues generalmente quiere una parte pues como más fitness, ¿no? Claro. Puede querer la relajación, pero a lo mejor no está tan interesada en la meditación o en ciertos ejercicios pues que otra gente que va a un centro de yoga. Está haciendo yoga igualmente, no pasa nada. Yo creo que hay que adaptar el yoga a las personas y a las necesidades y a las circunstancias de las personas. En ese aspecto, yo por ejemplo que trabajo también con discapacitados, no es lo mismo una sesión de yoga para una persona en silla de ruedas, por ejemplo, que para una persona que no tiene ningún problema. No va a poder hacer las mismas posturas, claro, ni de la misma manera, pero se adaptan las posiciones y todo a esa persona en particular. Pues eso se adapta también a los gimnasios o a donde estés trabajando. Creo que hay estilos nuevos que no funcionan y a la larga van a desaparecer. Yo no veo sentido a hacer yoga a 40 grados, por ejemplo. No me tiene ningún tipo de lógica. O... Sí, no, nunca había oído sí, hablar. Se llama Bikram Yoga y es un estilo de yoga que yo personalmente considero que seguramente tenga más contraindicaciones que beneficios. Claro, de entrada no parece. O sea, claro, es saludable. Yoga pues a 40 grados. Entonces, lo que no funcione va a desaparecer. Hablábamos antes de que permanece lo que funciona y lo que es bueno. Y también creo que errar en el yoga también forma parte del camino del yoga. El yoga evoluciona porque el yoga está vivo. Seguramente dentro de 300 años el yoga no sea como lo hacemos hoy. Entonces, claro, equivocarse forma parte, ¿no? Claro. También. Y el practicante, pues a lo mejor tiene que ir a Bikram Yoga y tiene que ir a no sé dónde y a pim pam pum y descubrir que el yoga que está haciendo no le está sentando bien hasta que descubre su camino dentro del yoga y el yoga que quiere hacer. Claro, claro. Y todo el mundo puede practicar yoga, entonces es una cuestión de actitud y de reconocimiento dentro de la disciplina, ¿no? Sí. No hay límites, no hay, como en otros ejercicios quizá o deportes, ¿no? Es otro tipo de no, el yoga es para dimensión, todos. ¿No? Sí, para niños, para gente mayor, para embarazadas, da igual, lo puede practicar cualquiera. Y los beneficios son para todos, cada uno en su nivel, ¿no? Pero sí. ¿Cuál crees que va a ser la evolución del yoga en los próximos años? Pues no lo sé. Hombre, yo quiero ser positiva y yo creo que el yoga terapéutico es el futuro, ¿no? Hay yogas mucho más atléticos, más bonitos, más, pero yo creo que al fin y al cabo siempre vamos tirando más como hacia la salud y cada vez hay más sistemas y hay más técnicas que se van enfocando a la salud. En ese aspecto yo creo que el yoga va a tirar más por ahí. ¿Crees que sería posible meter en los hospitales una sala para personas que están allí ingresadas, que su cuerpo se lo permita en ese momento, y poder practicar yoga en ciertos momentos para personas ingresadas allí? Yo lo vería fantástico, sobre todo porque además una persona que lleve mucho tiempo en un hospital, el cuerpo se debilita muchísimo, ¿no? Y en determinados casos puede ser muy beneficioso, como rehabilitación incluso, como apoyo a una rehabilitación, a los masajes que le tengan que dar al paciente o a las técnicas que le tengan que hacer. Y anímicamente también, me imagino, también, ¿no? Claro. En el sentido espiritual. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y bueno, ya vamos a ir terminando, se nos está acabando prácticamente el tiempo. El otro día estábamos Celia y yo con un amigo y así de sorpresa nos ha dicho, pues acabo de empezar a practicar yoga, es una persona a la que no le pegaba absolutamente nada, es una persona que siempre, bueno, él siempre decía, no, yo esas cosas no hago. Y de repente ha dicho que ha sido la mejor decisión que ha tomado en los últimos años, que está contentísimo y que es lo mejor que ha hecho. ¿Cómo animas, aparte de, bueno, estas palabras que sirvan, cómo animarías a una persona a que empiece a practicar yoga? Contra esos prejuicios, porque es verdad que hay un prejuicio del yoga como que es un prejuicio absolutamente erróneo, ¿no? Pero como algo de, no sé, una disciplina para personas muy espirituales o que están solamente buscando esa trascendencia metafísica, ¿no? Y no como un ejercicio lleno de ventajas, como nos has explicado, ¿no? Bueno, simplemente que conste, yo empecé a practicar yoga ahora más o menos un año. Sí. Sí, ella lo sabe. Pero es que yo recuerdo estar hablando con alguna amiga hace, no sé, 4 o 5 años, y esta amiga, pues hago yoga, y yo decir, pero es que, y ella decir, y yo digo, es que no, porque es que no se hace nada, es que solo vas a sentarte a pensar. Es verdad que existe como este prejuicio un poco. Que además es todo lo contrario. Claro. Es no pensar, más que pararte a pensar. Entonces, sí, eso mismo, ¿cómo animarías a la gente? ¿Qué palabras les dirías? Yo le diría que prueben, que no tengan prejuicios, que experimentando es como se conocen las cosas y que sienta bien. Que luego hay muchos estilos de yoga, como hablábamos antes. Hay yogas muy físicos, muy duros. Pues quien sea más cañero, pues que se vaya por estos yogas, ¿no? Hay yogas muy, muy atléticos, ¿no? Sí, estos ejercicios que, bueno, podemos ver por ahí un poco, y se hace el pino y se dan miradas así muchas vueltas. Y sí, exacto. Que a mí me parece imposible, por ejemplo. Pero sí, bueno, yo empecé a practicar hace un año y practico cuando puedo. Y es que animaría a todo el mundo a hacerlo porque viene bien para todo el mundo. Celia también ha practicado yoga, sí. Y bueno, ella sí, también puede decir. Y María Jesús, ni qué decir. Yo empecé, ¿no?, con 13 años a practicar yoga, más seriamente desde los 17. Con 13 años simplemente fue pues mi contacto con el yoga. Y a mí me ha cambiado la vida. A mí mi madre me metió en yoga porque estaba desesperada, porque tuve una adolescencia muy difícil. Y fíjate si me gustó que decidí dedicarme a esto, ¿no? Decidí dedicarme a todo lo que a mí me ha sentado bien. Por ejemplo, yo iba a masajes, a mí me sentaban bien los masajes. Uh-huh. A mí me dieron Reiki y a mí me sentaba bien el Reiki. Pues decidí dedicarme a todo lo que me sentaba bien para poder beneficiar a otros como me había beneficiado yo. Entonces yo animo que todo el mundo que se anime, claro, a probar, porque cambia la vida y engancha. Es como una droga. Es como una droga. Muy bien, bueno, pues por desgracia lo tenemos que dejar aquí porque se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, María Jesús, por estar hoy con nosotros. A vosotros por haberme invitado. Ya sabes que estás invitadísima a venir siempre que quieras, a contarnos lo que quieras. Y bueno, pues lo dicho, por hoy lo vamos a dejar. Y nada más, que paséis muy buena semana. Sweet. Thank you.